El desenterrador por fin trae a un grupo, ya era hora, casi se acaba la temporada. Y la verdad es que ha sido un año de especiales, de investigación, de desenterrar, pero había que traer a algún grupo y la verdad es que esta ocasión es espectacular. Un grupo de personas de las que puedo considerar amigos míos y los que acabo de conocer, amigos míos en futuro, han hecho un homenaje a los años 70, al rock and roll americano, a el pequeño toque de psicodelia y a la potencia y a la voz completamente demenciada de la escuela de Danzig o Ian Astbury, ese rock americano, bueno, en el caso de Ian Astbury, inglés, pero realmente es americano en todo su sentido. Es un grupo llamado The Wizards, que acaban de grabar un EP muy rico, muy recién salido del horno, que se llama Plagues, que tiene cuatro cancioncitas que van a sonar todas en esta primera parte del programa. Pero antes voy a presentar al personal y voy a dejar que el hombre que nunca quiere hablar hable y presente al personal. Hola, buenas noches. Pues sí, que me ha dejado este marrón, Pedro. Era una cosa que te tenía guardada desde hacía tiempo. Vamos a ir con las presentaciones. Que se presenten ellos, que para eso tienen boca. No. Tenéis... La te ha tocado a ti, Fel, tío. Bueno, al bajo tenemos, ya que ha abierto la boca, al gran Eneco. ¿Apa, qué tal? Cuéntanos, ¿qué grupos o hay algo anterior a The Wizards en tu caso? Yo acabo de conocer y quiero saber. Unas cuantas cosas. Toco en Chivo el bajo. Luego, ¿Chivo? Sí. Luego, aparte, he estado. Pues, he hecho cosas puntuales. He tocado el bajo en un concierto de un Puerco Bravo. Otro con Averno, tocando un grupo de Power Pop que se llama La Conjura. No sé, he hecho de todo un poco. Bueno, oye, pues es perfecto momento para presentarte. Bueno, siguiente. Ahí tenemos a Jorge, a la guitarra. Jorge, sonora. Cuéntanos un poco tu papel en The Wizards y tu currículum anterior, digamos. Bueno, pues yo me he unido a estos compañeros hace poquito. En noviembre me reclutaron y pues ahí llevo con ellos. Y la verdad es que muy contento. Y yo llevo tocando un montón de años, principalmente en Sulfatos, que es mi banda. Uh-huh. Este año cumplimos ya 10, digamos, bastante. Y luego pues he tocado pues, con mucha gente. Hace poco, recientemente, con Safety Pins, unos conciertos de esporádicos, con Masturbation, con Cloud Black, unos proyectos más. Y bueno, ahí andamos. Bueno, a mí no me presenta Felipe. O sea que ya me presento. Bueno, Felipe, se ha escaqueado, ha dicho que iba a hablar y también ha hablado, pero cerrar la puerta. Bueno, yo soy Ina, soy el que canto y bueno, soy un crápula y un vividor y esta es una ocasión de redimirme y contribuir a la sociedad. Nada más tú ya has estado en este programa. Sí, hicimos un versus de... ¿Dos versus? Dos versus. ¿Estuviste en el especial de Thrash Metal? Sí, no, en el especial de Thrash Metal no, estuve en el versus que hicimos de temas gloriosos del 2012. ¿Ah, y presentando los conciertos de Windham y Pilgrim. Y bueno, Felipe me llamó para contratarme como cantante, no me podía pagar mucho, pero bueno... No, y bueno, he estado en bandas como Montaña y ahora en activo con The Ifus Grip, les folk oscurete. Uh-huh. Y pues la verdad que The Wizards está bastante bien. Somos unos tíos simpáticos, guapos, bien avenidos, hablamos bien, somos aseados y hacemos rock and roll que te cagas. O sea que. No. Queda muy claro porque. Voy a poner una cancioncita ya para que la peña sepa de qué estamos hablando. Perfecto. The Wizards, bien fresquita. La primera canción que da título al EP, si no me confundo, Plagues. Se la dedicamos a David, el batería, que no ha podido venir. Es verdad que no ha podido venir, David, el batería. Un saludo, David. No sé si habría sido demasiado caos. Espérate media hora. Gold, when the monster's bigger. Comienzo al disco. La verdad es que ya lo había escuchado en casa, pero aquí en este cubículo en el que habito me ha dado diferentes perspectivas y la verdad es que mamáis de muchos estilos y muchos grupos a la vez y suena bastante coherente. O sea, mamamos, que mamamos, podría sonar a locura a priori. Perdón, todas las cosas que se le ocurre a uno. ¿Mamamos o plagiamos ya directamente? Ah, no. Nosotros no nos imponemos ningún veto, ninguna cortaprisa. Somos unos jetas y unos caraduras y nos dedicamos a fusilar y plagiar todo aquello que nos gusta. Como bien dice Neko, bueno, dilo tú. Eso de si Turbonegro plagian, ¿por qué no tú? Claro, si Turbonegro plagió, tío, anteriormente, pero bueno, Turbonegro y mogollón de bandas, o sea, no sé. Yo creo que cualquier grupo de rock and roll a partir del año 80 está plagiando a alguien, así que... Sí, inventado, ¿no? O sea, inventado hoy en día, como una gastrino, algo raro. Y luego también venimos cada uno de nuestra madre y nuestro padre, como por así decir, y se fusionan varias influencias. O sea, tenemos varios grupos comunes, que son nexos de unión de influencias musicales, y luego pues cada uno aporta su granito de arena. Pero se nota, sobre todo encima, pues cuando avanzas en la demo, ¿sabes? Las canciones, yo creo que hay dos de un tipo y dos, de las cuatro que son, dos de un tipo y dos de otro. O sea, eso luego vas escuchando. Sí, y luego... Pero suena todo bastante... Suena bastante coherente. O sea, quiero decir... Se ve que somos nosotros todo el rato, ¿vale? O sea, a la hora de escuchar el EP... Uno se plantea mil grupos, pero nunca suena en el fondo, como... En el fondo somos los metaleros. No, es, a ver, está clarísimo. Jevi fucking metal. No, nada más. No, pero bueno, nada, intentamos... Rock and roll, resaca y cerveza. Sí, sea lo que sea, intentamos dejarle nuestra impronta o nuestro sello personal, no sé. Oye, ¿y me podéis contar un poco las letras de la canción, algo de... La de Plagues, sí, pues la que acaba de escuchar. Las letras son cosa mía y bueno. Eres igual de pedante que yo. Más incluso. Dios. Más incluso. Hagamos una guerra dialéctica, Pedro. No, joder, no, ya. Hubo personas que. He traído un diccionario de sinónimos, o sea que. No, en fin, pues las letras de Plague hablan de, bueno, todas las letras de Wizards, pues plasman pues un poco lo que nos gusta, toda la temática. Un poco pentagram. Bastante pentagram, un poco ocultista y sobre todo esa estética de la Satanic Explosion de pelis de los 70. Fumar de hierba. Witchfinder General y eso todo eso. Es, fumar hierba, beber birras, tetas muy grandes. Pues prácticamente Zorruz, eso. Es rock and roll, es algo visceral y no vamos a hablar de vicisitudes espirituales. Y no se necesita. No vamos a hacer ninguna tesis. No necesitamos. Y bueno, las letras sobre sí que. Todo, las letras, como Felipe, que es el gran corrector y toca el gran corrector de la banda, le pone, no, bueno, pues entre todos las corregimos o ponemos en común. Y aunque hablen de temas tan elementales como adorar a Satán, follar y drogarse, tienen, cuidamos la estructura, que tengan rima y cosas de esas, que sean bonitas, un poco más poéticas, por así decirlo. Dentro de... dentro de lo que cabe. Sí, no, no se puede pedir milagros al rock and roll. No vamos a llegar al tema de... al punto de gloria, claro, fuertes, pero... Schopenhauer y el rock and roll no están en el mismo... No están ligados. Y ahora vamos a escuchar la segunda canción. ¿Cómo le ha gustado a Felipe esta reflexión final? It's a secret, bitch. Segunda canción del EP de... de Wizards, grupo al que tengo el honor de haber traído al desenterrador. Y os voy a decir algo. Casi con toda probabilidad que seáis el único grupo que haya venido en esta temporada, porque por circunstancias diversas he sido bastante pedrocentrista y he hecho lo que me ha dado la puta gana este año y no he traído a casi nadie. Así que estoy muy agradecido que hayáis venido. Un placer y un honor. Estamos en casa, Felipe. Podemos beber cerveza y fumar, o sea que... No, realmente lo pongo fácil, está claro. Sí. Así que vamos a la canción mencionada antemente. It's a secret, bitch. Todos están en el baño meando. No, bueno, tampoco todos. O dándose el lote, no sé. Y el hombre silencioso que está aquí. Pues vaya directo y al grano este segundo temita, dos minutitos. Sí, es. Yo qué sé, los temas no tienen por qué tener una duración predeterminada o establecida porque hagas un género per se, no sé. Hombre, yo tengo la esperanza de cuando os pueda ver en directo, que todavía no he conseguido tener la oportunidad. Prolonguéis las canciones por obligación moral. No, tenemos varias canciones y algunas más largas, otras más cortas. Porque quiere decir, si una canción funciona y tiene un metraje de 2 minutos y medio, tampoco hay que artificialmente buscarle que dure más o menos. O si otra canción nos lleva a que sea de 8 minutos, pues evidentemente no la vamos a buscar hacer más corta. Cada canción, cuando la vamos haciendo, nos va diciendo más o menos por dónde tiene que ir o por dónde no tiene que ir. Entonces, o la longitud. Sí, no es algo premeditado y sí, sí que tenemos canciones cortas y muy directas y otras que son un poco más largas, pero no es nada premeditado. Y todos hemos aprendido en la escuela en la Paldez, de la brevedad. ¡You suffer! Efectivamente, ya está. Tienes 7 canciones en lo que acabas de gritar. No hay más que hablar. Ahora bien, yo creo que es que lo que más me interesa es que la gente que está escuchando el programa oiga la grasa que marcáis. ¿Pero ya escucha alguien esto, Pedro? Yo, mira. Bueno, yo creo que ha sido una yugular, a la yugular, es estoy todavía recuperándome. Es broma, Pedro, vamos a ver, estamos todos distendidos. Sí, señor. No, bueno, yo quiero aprovechar. Te voy a traer todos los sábados. Yo hoy estaba comiendo, con unos compañeros de trabajo en Galdacao y me han dicho que lo iban a escuchar todos. O sea que un fuerte abrazo para ellos si están escuchando. Y si no, así ardáis en el infierno. Por pecadores. Ignorantes. No, no, está claro. Ignorantes. Yo te voy a decir que cuando hice el especial de thrash metal y puse ahí los CDs de. Cuando llamaron 2 personas seguidas, yo no me lo creía. Llevo 10 años en la radio. Para pedir pizza llamaron. Yo estaba pensando que se habían confundido, que no era el teléfono al que querían llamar, como Tintín y la carnicería a la que siempre. Podemos llaman. Hacerlo de lanzar el número de teléfono y que llame la gente para insultarnos, siempre me ha hecho muchas gracias. Es que no me da tiempo. Yo empiezo a poner música y ya dejo de pensar en dónde estoy y con quién estoy. Como me está ocurriendo. Con vosotros, peor, porque soy unos sinvergüenzas de cuidado. Así que vamos a. Yo creo que la música. ¿Qué, Eneko? ¿Tú tienes alguna influencia en las letras? Yo las letras, absolutamente ninguna. Son unos cabrones. No dejan. No me dejan explayarme. Bueno, aparte no tengo ni puta idea de inglés, eso ayuda, o sea. Bueno, siempre se puede traducir. Yo te puedo. En cualquier caso, más o menos a la hora de componer todas las canciones, ¿es un democracia absoluta en cuanto a la parte instrumental, quiero decir? Es una jam session. O sea, no hay nadie que pueda decir que ha introducido algo o ni siquiera os acordáis. No, sí, pero todo el mundo va haciendo aportar. O sea, al final lo que va saliendo lo vamos intentando enriquecer entre todos y. Algunas canciones se han traído y luego se les han dado un poco de forma. Luego hay otras que han salido al final de un riff. Alguien que tiene un riff y poco a poco, yo qué sé, pues para pasar el rato, pues, tocas tus canciones, sigues componiendo y tocas de vez en cuando ese riff. Sí, a veces es esa. Han salido cosas o tienes ideas, ideas buenos. Es esa espontaneidad mágica que surge en el local cuando ya estamos un poco pasados de birra. De lo que fuera. O de hierba y va. Son mucho mejor los ensayos en viernes. Es un programa educativo, no podemos. Como era lo que decía Felipe ayer, que los viernes son los nuevos jueves, o no sé. Los super viernes. Los super viernes, ahí como los martes. Lunes. Los lunes. Vamos a por el tercer temita. Si me dejas acuñar, el siguiente tema se llama Thick Green Tedium. Y habla pues de lo que hemos hecho, de lo que nos gusta es fumar hierba y hacer el vago. Fundamentalmente lo segundo. Joder, la verdad es que ¿a quién le puede gustar esto? Y bueno, y este tema sí, es bastante más directo y es toda una declaración de principios de lo que esperamos de la vida. Este es nuestro tema hardcore. Bueno, tampoco es hardcore. Tenía que introducir, Felipe, al final ha tenido que introducir la palabra hardcore en un programa eminentemente no hardcore. Por llamarlo de alguna manera. Pedro. Felipe tiene fueros propios en esta banda, o sea, con su condición de aforado puede hacer lo que le dé la gana. Un poco marcado, ¿no? No, vale. Felipe, antes que decías democracia, no es una felipocracia, pero nosotros estamos muy contentos. Estamos muy contentos con él, o sea, sí. Nos da canchilla, nos guía, nos cuida. Se deja llevar. Es el nutricionista del grupo. Sí, es verdad. Me toman por el pito del sereno. Están tocándome los cojones continuamente. Que no, Felipe. Pero lo vi que se lo pasa. Hay mucho amor aquí. Se va a notar en este temita, como hemos mencionado, Thick Green Tedium. Qué bien hablas, ladrón. Tedium, ¿eh? No es Tedium, Cherio, ¿no? We'll be right back. Bueno, claro, conciso y al grano. Oye, muy breve es el EP, ¿eh? Que son 12 minutos, maximísimo. Tampoco se necesita más, ¿eh? Pues no, tampoco. Ni se necesita. No, no. Así que, vuelvo a decir a la política en Apaldez, habéis hecho bastante más ruido que ellos. ¿Me podéis contar un poco, sobre todo para la gente que le haya gustado lo que está escuchando, y la verdad es que es muy rico y merece ser escuchado, conciertitos futuros? Yo soy el primero en querer saber. Pues ahora mismo tenemos ya unos cuantos. Tenemos el 5 de abril, sábado, aquí mismo en Bilbo. Gasteche, es Aspicatu. Con Ahora el Primate y, ya y, un, día, visto, y ya. Un día de furia, creo. Luego estamos el 16 de abril, siempre la Semana Santa, en Turbo Tenorli, con Fisma Circus, una bandaza de Barcelona, y con Downtown Midway. Y luego tenemos también con Saturna, creo que es. El 1 de mayo, sí, con Saturna. Ahí pluriplándote, ¿no? Un poco. Sí. Saturna, y el 24 de mayo con Cápsula en Guernica. O sea que... O sea, está la cosa... calentita, sí. Viene calentita. Y no se puede desperdiciar. Sí, encima, yo qué sé, nuestra propuesta es para directo, única. O sea, yo creo que la banda gana más enteros en directo. Y en el EP, hemos grabado el EP en directo. Como tiene que ser. Sí, por varias razones. Oye, no grabaron así su primer disco Black Sabbath. Y fíjate pasta, que bien salió. Ahorrar pasta a medios, y la única manera de capturar esa energía y ese primitivismo que buscamos es grabar en directo. Yo creo que es lo suyo. Sí. No, Didi, Neko. No, sí, lo que dice Ina. Aparte, luego en verano tenemos intención de volver a grabar otra demo de, yo que sé, 4 o 5 sí, temas. Sí, 4 o 5 temas. Esto yo no le llamaría demo, ¿eh? Yo creo que está ahí un poco por encima, ¿eh? Sí, aparte, habíamos estado hablando bastante de la idea, en vez de sacar discos enteros, ir sacando EPs de 4 o 5 temas. Como los grupos de Sludge, ¿no? Sí, de, eso es. Ya. Joder, lo que pasa es que es un poco tormento para el fan, ¿eh? Hombre, pero yo creo que es más cómodo, porque luego lo puedes vender un poco más barato, no sé. No, aparte que lo puedas... evidente... No, a ver, no sé, yo por ejemplo he sacado discos con grupos que lo vendía a 10 pavos, y yo que sé, 10 pavos pues está bien. Si es un trabajo pues más largo, un trabajo de más de media hora, algo así, pero... No sé. No, es verdad que es más accesible y da un poco más variedad, pero... Sí, claro, aparte va captando un poco la esencia, va captando lo que vas teniendo en mente. Aparte ahora, claro, hay que tener en cuenta que con la cantidad de discos que salen cada día de tal, un EP siempre es mucho más apetecible y da igual menos pereza escucharlo de principio a fin que un disco de un grupo que no conozcas. En cierto modo, además... Igual sean 12 temas y tengas que... No, bueno, no sé. No es mi caso, porque me trago los discos de principio a final y varias veces. Pero muy respetable por tu parte, a mí no me da. Ya, no sí puedo entiendo, más. Sí entiendo que una propuesta de 4 temas, aparte cuando no los conoce nadie, puede ser mucho más accesible que presentarte como un... No, no, la verdad es que en ese sentido es muy buena idea, y sobre todo porque está claramente demostrado que la capacidad de atención media del personal es muy limitada. No, y sí, no te puedes andar con rollo Doom de canciones de 23 minutos, que para mí es cojudo, pero... No, y para mí, por supuesto. Hombre, está bien. A mí, por ejemplo, me gusta Alice in Chains. Que Alice in Chains tiene canciones de 7 minutos, es otro nivel musical. Agónicas en su... A mí me mola. A mí no, yo estoy encantado. Pero sí que yo creo que al público, y sobre todo en al principio de la banda, que es, acabamos de empezar ahora, como quien dice, pues sí que está mejor sacar igual... Más a 10 minutos, 12 minutos, más baratos, más accesibles para la gente, ¿sabes? A la gente le cuesta menos pagar 4 euros que 10 euros, eso está demostrado. Bueno, y todos los conciertos. Y por 4 euros la piña lo compra, ya creo que es que más que nada, por si el grupo le ha gustado, lo compra. Y además, sí, y además es la fórmula con la que empezó en los 60. No había muy pocos discos que fueran larga duración, eran todos maxi single o EPs con mucho de 4 temas, y la mayoría era el tema editado para poner en las radios, otra versión de ese tema y igual otros dos temas que podrían conformar parte del LP. Yo creo que es un formato que a nosotros se nos ajusta perfectamente, y para nosotros es bastante más cómodo. El hecho de plantearnos una grabación siendo la primera de 4 temas es mucho más fácil que plantearte una grabación de 12 temas. No llevamos mucho tiempo tocando juntos, y aunque el sonido sí que está bastante empastado, sí, que eso igual es lo más difícil de conseguir, tampoco nos... Igual no nos hemos querido poner más metas que no pudiésemos asumir tan satisfactoriamente. Hemos grabado estos 4 temas, han funcionado muy bien, y joder, estamos bastante contentos con ello. Pues vamos a cerrar el EP que estamos escuchando con Misty Day. Letra E. Que suena a Spiritual Beggars por todos lados. Misty Day ha sido título. ha sido la contribución letrística de Felipe. Sí, que no está de más para comentarlo. No, sí. No, pero se ha quedado totalmente. Es de natural escondido, el chaval. No, sí, vamos a... Y la letra está, por ejemplo, está bastante bien, porque se aleja un poco de la... Sin alejarse de la temática, porque sigue hablando de brujería y de fenómenos paranaturales. Paranaturales, ¿no? Sobrenaturales. Joder, cómo está. También paranaturales, ¿no? Y es de la serie esta americana de American. ¿Cómo es? American History. Bueno, American Horror Story. Que ponga la canción y llamo a Felipe, que después de la canción lo explique. Eso es. Eso lo llevas claro, pero bueno, vamos a intentar. Okay, Misty Day. Vamos a cerrar el EP rico, rico que nos han traído los de Wizards aquí en El Desenterrador. Vamos a gozar un poquito ya cerrando las cuatro cancioncitas que nos lo ponen fácil y rico. Redonditos ha salido el EP. Y ahora vamos a hacer una transición hacia el terreno del versus, hacia el terreno en el que vosotros elegís unas canciones que de alguna manera no tiene por qué ser necesariamente lo que os ha influido a la hora de crear la banda, pero me habéis traído el único serio, el único material MP3, o sea, gracias de verdad, porque los demás, no voy a decir nada, ¿Tienes internet? Creo oído. En plan, una pregunta nada más entrar. Sí, es, no entra ganas de llorar. Así que ahora voy a poner una canción que se me ha ocurrido según he escuchado este último tema vuestro de Misty Day, tanto por el título como por la canción. La voz no es lo que más me sugería, más era la música. Una banda para mí de las mejores y no reconocida suficientemente de la psicodelia de los 90, Spiritual Beggars. Banda en la que milita una cantidad de músicos de nivel absolutamente astral. Mike Amos de Carcass y luego el batería de Firebird. Luego el cantante y bajista que se llama Spice, tío, el rubio, que tiene una voz acojonante. Yo creo que esta canción lo va a demostrar. Y me ha sugerido vuestro grupo igual, y no lo habíais pensado nunca. No, yo sí. Spiritual Beggars es una música más grande. Fue el primer concierto que vi en mi vida, con 15 años. Spiritual Beggars, entonces di... Ya somos tres personas. Y para mí los mejores en ese concierto fueron en Tombed, pero no pienso discutir, porque hay mucho Iron Maidenero. No, estuvo bien Maiden también. Estuvo cojonudo, pero es que Tombed, me cago en la puta. Teloneando a Iron Maiden, ni más ni menos, en Tombed, se los comieron con patatas. Bueno. No sé si sabéis que el guitarra de The Wizards, Felipe, le gusta a Iron Maiden. Tengo carne del club de fans. ¡Bastante! Es verdad. Y no sé qué decís vosotros. Maiden, Killers, Iron Maiden y Number of the Beast me parecen de, vamos, de hacerse, de darle al onanismo sin ninguna mesura. Pues os puede... Pero bueno, yo soy más de Judas, por ejemplo. Pero... ¡Ah! Joder, es que... Tenemos todo. ¿Se pueden decir pajas por la radio? Ya sé quién tiene criterio en el grupo, o sea, yo no voy a discutir nada. Vamos a ver, Maiden, lo que ha dicho hoy... Maiden, bla, bla, bla, pero Judas. Judas. Los primeros LPs de Maiden son... La polla con cebolla. Pero luego toda la escena que hay detrás de en esa época inglesa de la New Wave of British Heavy Metal, que tampoco lo hemos comentado aquí, también tenemos esa influencia, en cierto modo. Y otras que... Hombre, a ver, al fin y al cabo... Al fin y al cabo es una evolución del rock and roll que se hacía en los 70, vía Black Sabbath y Led Zeppelin. Es lo que trajeron grupos como Iron Maiden... Pero esa, y esa Judas, banda fue sobre todo Judas. Como el... El mezclar el heavy metal clásico de los 70 con la urgencia del punk que salió en esa época también. Hombre, el Paul Di'Anno en ese sentido. Sí, bueno, y luego está la escena que hay detrás. Eso. Hay unas bandas que alucinas. Luego te hacemos un versus. Efectivamente. Para empezar, vamos a poner Spiritual Beggars, una canción que a mí me vuelve majara, que se llama Bad Karma, de su disco Mantra 3, tercer disco, si no me equivoco. Para todos vosotros. Segundo disco. Bueno, LP primero, Spiritual Beggars, lo cuento. Ah, bueno, ahí van tres. Para tocar los cojones. Como, efectivamente, como, no, nota, duda. Como nota, cuando tocaron con Maiden en el 2002, no, sí, 2002 o 2003, sí, venían presentando el Ad Astra. Que ya empezaron a caer un poco en picado. Bueno, a mí todavía me parece un discazo Ad Astra, y encima es en el que empezó a cantar JB, que es cantante de, no la botella de whisky, sino cantante del, para mí el mejor Gran Magus. Heavy metal de la historia, Gran Magus. A mí me parece demasiado. En cualquier caso, yo prefiero a Spice, Spiritual Beggars, con The Wizards, muchas gracias, Bad Karma. We'll be right back. singing to you. Don't you know the truth? Spiritual Vegas llega a la transición hacia el momento de Versus y ahora el desenterrador, homenajeando a The Wizards que han venido a visitarnos, empieza a poneros unos temitas y ahora vamos a... me voy a dar el lujo de poner un poco de Doom del malo, no me quiere nadie. No sé si conoces, Ina, el nuevo grupo que ha hecho el ex Electric Wizard, Mark Greening. O sea, ha vuelto, el batería ha vuelto a Electric Wizard y el otro ha hecho un grupo que se llama Eleven Paranoias. Ah, muy bien. Eleven Paranoias. Con esta coyuntura tendrás que decirte algo de que Ace y Cod sacaron un disco después del disco. Joder, ¿y qué canción? Pero qué mala hostia. Entonces, Electric Wizard me parece el acontecimiento del semestre. De varios pasos por detrás de Electric Wizard. Bueno, ahí. ¡Ey! Peleando. Eleven Paranoias, que es bastante propio. Deceiver of the Deep. We'll be right back. Dame Conan, ¿y qué harán? Y me encontré con esa densidad del Battle Horseback, que creo que es el primero, y dije, madre mía, mi vida, si Corrón viviera, haría este tipo de música. No, es que no se echaron el farol de Me Llamo Conan para luego no cumplir. Suena la puta música que sonaría cuando Conan arrastraba el molino ahí. ¡Buah! Suena granítico, suena a hierro, es brutal, Conan. Sí, le robaba los batidos de proteínas a los otros que empujaban ahí. Comentario hecho por mi gran colega Herminio. Todo eso y más. Conan Cruel y empieza el versus. llega el momento del versus y empezamos con las propuestas de Jorge, el guitarra, que no me lo va a poner muy fácil porque uno de los grupos que ha propuesto es Graveyard, de sobra conocido, ahí puedo responder bien, pero el otro grupo es la primera vez que lo escucho. Ya me imagino que está en YouTube. Pero el problema básico es que no sé cómo voy a reaccionar y con qué voy a contraatacar. Cuéntanos un poco este grupo que yo no conozco, que se llama Truth and Janie. Bueno, pues esto es un grupo americano y creo que el disco es del 76. Y bueno, yo lo compré en una feria del disco. Y me gustó mucho la etiqueta porque hacía algo así como una joya olvidada en el tiempo y tal. Bueno, me lo recomendaron y la verdad es que fue una experiencia el ponerlo, escucharlo enterito con la carpeta, con las letras y tal. Y pues no sé cuándo fue, hace 3-4 años así. Y yo creo que por eso lo he traído, porque a partir de ahí pues igual me puse a buscar bandas de los 70, un poco más... Bandas buscadas, oscuras, ¿no? Igual. Sí, pero con una calidad pues terrible como esto. Es alucinante, es absolutamente inagotable. El fondo de los 70, de bandas oscuras que igual no recibieron el reconocimiento que pudieron recibir Led Zeppelin o Black Sabbath, es ilimitado. Eso es, y bueno, también sobre todo por el cantante de mi banda, de Sulfator Truth, que es un experto en este rollo así, es una enciclopedia, y también, pues bueno, él me recomendó. Y he traído un poco, pues eso, Graveyard, como es... digamos, este rollo que puede estar ahora. Ha ayudado un poco a que vosotros, por ejemplo, existierais en cierto modo. Es especie de revival o reconocimiento al comienzo del rock and roll cañero, vamos a decir, de los 70. Sí, y es una suerte de una 17's Explosion o así. La verdad es que... como cuando pasó con el rock escandinavo en los 90 y Lucifer y Helicopter, es en otro estilo, en otra... Y Turbo Negro y demás. Pero está pasando ahora con ese rollo, el revival de los 70s, y hay sí. Muy buena mierda. Y sobre todo en Suecia, Alemania... Lo verdad es que en Europa... Yo qué sé, Witchcraft, Graveyard... El otro día que vimos a Horizon, David Horizon. Grande, que fue... ¿Qué? ¿El de Sentinel estuvisteis? ¡Qué bolazo! Una pasada. La verdad es que no tenía ninguna confianza en ese bolo y me dejó absolutamente doblado. Muy bueno. Así que vamos a empezar con Truth and Janie... No rest for the wicked. We'll be right back. Me ha dejado muy descolocado este grupo, muy interesante propuesta, Jorge, y ahora te voy a responder. Con un grupo francés que me sorprende tanto por estilo como por procedencia, y la verdad es que está muy, muy, muy bien. Se llama Aqua Nebula Oscillator. Y esta canción se llama LSD Therapy. Qué rico este tema de Aqua Nebula Oscillator. Y ahora la segunda propuesta de Jorge, Graveyard, un grupo ya archiconocido por, yo creo que, todos los presentes, que ha traído el revival de los 70 a colación de una manera bastante elegante, como con esta canción que nos propone Jorge, The Siren. I was captive on a slave boat, rowing through the swamp. They threw me off into the lake of alligators. Eyes were glowing in the dark, and fear was in the air as the beasts were closing in. Panic struck my mind, swimming through the mud. Yes, I was swimming through the mud, and a thousand flamingos led my way right into the feast where I was gonna meet my doom. Tonight a demon came into my head. Oh, why? And tried to choke me in my sleep. Tonight a demon came into my head. was a feast of friends, but Lord, they proved me wrong. What seemed to be my rescue turned out to be a trap. Suddenly I was alone inside the demon's house. Climbed the walls with blood and murder glowing through his side. And I couldn't escape, and every move I made was wrong. Tonight the demon came into my head. La respuesta de a este temazo de Graveyard de Siren, y es un grupo sueco también, pero de los 70. Se llama November, y si les escuchas es que es Graveyard por todos lados, así de claro, pero en el año 70, y la verdad es que es muy rico este disco del que he entresacado la canción Mount Everest. Thank you. Jorge, has de coincidir que buena bandita esta, ¿eh? Buenísimo, sí. November, el título del disco, pues lo siento, pero no encontró muy bien sueco, pero os lo voy a leer. En Ni Tit Ar Har. Y así queda. Y ahora, mientras vamos al siguiente componente de Wizards y su versus particular, que en este caso es Ina, cantante del grupo... Hola amigos y amigos. Y amigo ocasional de amigo desenterrador. Ocasional de la noche sobre todo, Pedro. ¿Qué te voy a decir yo? A vamos a poner una canción de intermedio y pasamos al momento Ina de The Wizards versus Desenterrador. We'll be right back. y sus proposiciones muy obscenas y muy directas. Vamos a empezar con Danzig. Sí, ¿por qué no decirlo, amigos? Es que... yo qué sé, me encanta Danzig, Misfits, los dos primeros, luego Samhain y luego Danzig, no sé, me parece, para mí es el... La verdad es que para lo que, para mí, que es el para mí, puta, qué buena música. Para mí es el arquetipo del heavy metal, músculos, grasa y ese espíritu blusero oscuro y demencialmente arrastrado, eso es Danzig. Y luego, bueno, aunque el tío sea un carretino en persona... El vídeo del puñetazo va a ser el... Sí, el grupo, te voy a decir cuál es. Pero bueno, Norte, y... Mississippi, no sé qué, hostia, sí, es un grupo de hardcore, tío, que sí. Vaya hostia, le pego. Y luego, pues, el tema que vas a pinchar, Possession, es el primero que escuché de Danzig y fue realmente cuando era bastante pequeño. Me pareció tan distinto, tan rollo, pues ese rollo arquetípico de músculos, motos y macarrismo, y tan oscuro y tan raro que... Pero mola la idea, o sea, aunque suena cliché, lo hace de una manera bastante creíble. Sobre para los mí, primeros cinco discos. Para mí, Glenn Ansaldote, llamado de... rebautizado como Danzig o Gedanks, no sé, me parece el puto amo, tío, y no tengo nada más que decir, que escuchéis Possession. Cállate, Felipe, tú eres gilipollas. Felipe, pero tienes también mucho talento, clavo. Felipe. Un tienes mucho talento. Con mucho talento. Tienes mucho talento. Bueno, quería hacer un inciso ahora y decirle a Felipe que, por favor, cuando viajemos en metro, que me deje el codo tranquilo. voy a responderte. Bueno, sí la tiene, porque hay una canción en este disco que se llama The Hunter, que Danzig se apropia de ella, pero realmente no es suya, porque antes un grupo que para mí es el origen y el principio de la distorsión, Blue Cheer, en su disco Inside Outside sacó esa misma canción. La vas a escuchar y vas a quedarte flipado, porque la verdad es que es muy curioso, porque ninguno de los dos, ni Blue Cheer ni Danzig, admiten que no es suya esa canción. Y de verdad que el origen es muy poco conocido. Estamos hablando del año 69, Blue Cheer, uno de los mejores grupos en breve en su momento de gloria, tocaron gratis en Deusto. Eran de otra filosofía, Blue Cheer. Joder, que si eran de otra filosofía. Como se notará en esta canción, The Hunter. That's my name. A pretty gorilla like you on my whole game. I bought me a love gun just the other day, and I aim to aim at Joey. Ain't no use to hide. My love gun. Temacito de Blue Cheer. Y ahora vamos con la segunda propuesta de Ina. Pues sí, pues, no tengo piedad, y lo sabes. Pues mi segundo tema es Pentagram. Para mí uno de los grandísimos olvidados de Auténticos. No tengo palabras. Sin más, y Before Worn es uno de los primeros temas raros que escuché de Pentagram. Y la primera vez que lo escuché me sonaba como una especie de House of the Rising Sun, pero hecho en los putos 70. Y ese, volvemos a lo mismo, ese blues tan oscuro, arrastrado, quejumbroso. Conecta muy muchísimo, maldito. Y muy maldito, conecta muchísimo con ese oscurísimo, más oscuro que los cojones de un burro mohino. Y no sé, y el tema es súper simple, pero tiene ese aura maligna que te atrapa de principio a fin. Y lo curioso es cómo hacían Doom y cómo hacen Doom en 3 minutos y medio. Y muy complicado. Lo que más me gusta de Pentagram es sin pretenderlo, porque cuando estaba en Pentagram el Doom no estaba ni estribulado. En ningún libro de estilo. Pentagram era antes que todo. Y este tema me parece es a conectar perfectamente con esa herencia de los 60 más oscuros, más tardíos y más drogadictos, con todo lo que vendría después. Me parece que Before Worn es el tema, y para mí, para con The Wizards, uno de los pilares. Disfruten, amigos. Dedicada al señor Bobby Liebling. Qué gran hombre. Grandísimo. As I awake in the darkness, and I look around, there is no sound. It's so tranquil, it's so calm like you, but now I hear a noise. Is there any way out of this nightmare? I'm alone now, and you're laughing at me, but I take life in a way that you could never see. So if you're leaving, you better let me know, 'cause I've already started my plan, and I'm never gonna let you go, no, no. Lord, I've lived on the dark side of the moon, and I've been to the heart of the sun. I've gone to bed with many ladies, killed many men. Lord, I'm gonna never let you go. Yeah. Some say I'm an advocate of Lucifer. Some say I'm a child of God. Yes, they do. Some people think I got the 9 lives of a cat. Others say I'm filthy as a dog, a wretched dog. So you be. Vaya, me lo pone difícil, Ina, pero lo voy a responder con una especie de salida lateral. Un grupo llamado Mountain, que descubrí porque en una entrevista con el grupo Fu Manchu le preguntaron al cantante a ver qué grupo le gustaba más. Y dijo que Mountain, por encima de todas las cosas. Yo no tenía ni idea, me compré un recopilatorio. Yo, mi anterior banda Montaña, se llamaba Montaña, porque éramos, tanto guitarra como yo, fuimos unos enfermos de Mountain. Y los dos son poco originales. No. Era Mendía o Montaña. Nah, Montaña yo creo que es más propio. Ahí va un tema. Nantucket Sleigh Ride. Mountain, vaya grupazo, otro de los grandes olvidados de los 70. Muy buena respuesta. Don't cry, little Robin. voy a despedir aquí de los Wizards que han estado aquí conmigo. No ha dado tiempo a que todos pongan las canciones para rivalizar con el desenterrador, pero le voy a dar a Eneko la oportunidad de cerrar el programa con estilo, con probablemente el mejor tema para mí de los Beatles, Helter Skelter, del álbum blanco. Muerte a los cerdos. Viva Charlie. Efectivamente, qué gran poeta. Beach. La primera canción del heavy metal. Yo creo que sí. Esa y la del propiamente disco heavy metal de Kraftwerk. Los Kings, sí. Los Kings también. Bueno, antes de acabar, eso, somos de Wizards, tenemos Bandcamp, que es de Wizards of Rock. .bandcamp.com y el día 5 de abril estaremos en el Saspicatu del casco viejo de Bilbao tocando junto a la hora del primate y un día de furia. O sea que todos los que queráis pasaros, oportunidades tenéis para verles en directo y la verdad es que merece la pena. Vamos a cerrar, vamos a despedirnos. Gracias, Pedro, ha sido un placer. Un placer, sí. El mío ha sido más que el de ninguno. Vamos a cerrar con un temazo, un antes y un después en la historia del rock. Helter Skelter, Beatles, adiós a todos. Slide and I stop and I turn and I go for a ride and I get to the